a ver, ayer en las redes sociales empezó a generar alguna serie de inquietudes sobre el posteo de una actual concejal lo que tenía que ver con la marcha del 17, particularmente porque estaba en la capital cordobesa. Ustedes con un grupo de vecinos decidieron traer un informe de por qué sucedió esto. Así como lo comentas, Bruno, nosotros desde ayer hemos empezado a recibir muchos llamados de vecinos, comerciantes, preocupados por esta situación, donde la concejal Paula Mashmat estaba presente en la marcha. Y quiero aclarar algo, nosotros no estamos en contra de la marcha, sí necesitamos aclarar que hay una responsabilidad civil y una normativa nacional, provincial y municipal, en el cual muchos vecinos, muchos comerciantes, como te digo, decía recién, están respetando. Llevamos más de 150 días de cuarentena o de aislamiento social que venimos respetando y ha cambiado nuestra modalidad de vida. La preocupación, este edil tiene doble responsabilidad, no solamente social, sino institucional. Debido a este reclamo de los vecinos, nosotros hemos decidido presentar una nota al Consejo Deliberante donde puntualmente le pedimos a la concejal y a los al consejo que le pidan una explicación qué hacía puntualmente en esa marcha. ¿Con qué autorización circula? Mira, te doy un ejemplo. Yo trabajo en Córdoba y para ir a Córdoba una vez a la semana tengo que sacar un permiso para que me dejen pasar a ir a trabajar. No te estoy hablando de hacer otra actividad. Ir a trabajar y está de fecha en fecha marcando los días que yo tengo que ir y el horario que puedo trabajar. Yo, dado esta situación, nos preocupamos y metimos esta nota para ver la respuesta del consejo. Creo que ella tiene una responsabilidad institucional y días anteriores a esta marcha, un mensaje del intendente fue clarísimo, que lo teníamos que cuidar, que teníamos que respetar las normas de aislamiento preventivo obligatorio, lo vuelvo a repetir porque es importante, y viendo que la actitud de este concejal no tomó cartas en el asunto y no hizo lo que quiso realmente, me parece. Le llamo a Daniel Zavala, que lo tenemos también aquí en la mesa. A ver, Daniel, te pregunto, ¿hizo la misma marcha similar en el polideportivo aquí en Bilbao? La inquietud es porque pasa algo que está prohibido, que es trasladarse de departamento, digamos. No se queda en la marcha de acá, independientemente de si uno está a favor o no, de que se realicen movilizaciones populares en este contexto, sino digo, incumpliendo una norma que era pasar de departamento. Y primero que nada, buenos días a Rodolfes, a Aldi. Como dice Bruno, digo, y como recién decía Mauro, hay una preocupación marcada. Nosotros ayer recibimos llamados y nos llegaban las fotos y la publicación de esta concejal respecto a la convocatoria del 17A. Yo la verdad yo no estoy en contra ni a favor de que cada uno pueda expresarse libremente y como crea conveniente. Pero aquí hay una cuestión, como dice Mauro, y quiero resaltar lo que dice Mauro, y la responsabilidad social. Todos tenemos una responsabilidad social. Y ustedes como comunicadores, en caso como funcionarios, tienen una doble responsabilidad, que es la institucional. Y en este caso, digo, hay que resaltar que hay una responsabilidad institucional. El intendente, en consonancia con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, adhiriendo a las normativas que el Ejecutivo Nacional nos pide, digo, del cuidado permanente, del aislamiento preventivo obligatorio, digo, yo entiendo que ha habido una violación a estas normativas. Primero porque todo un aglomeramiento de gente importante que fue en el Patio Olmo, por lo que se ve en las fotos, y segundo, digo, como dice Mauro, yo también digo trabajo en la ciudad de Córdoba, y yo todos los días tengo que pedir un permiso especial en el COE para poder circular y trasladarme del departamento Colón, de la ciudad de Italia, al departamento Capital. Entonces digo, me gustaría saber a los vecinos que nos han estado consultando en el día de ayer, cómo es la situación, digo, con qué permiso la concejal también se estaba moviendo, digo, porque no conozco y desconozco totalmente si hay algún permiso especial para asistir a alguna marcha, digo, o alguna convocatoria donde haya aglomeración de gente. Digo, así de simple, Bruno. Y lo vuelvo a sumar, Mauro. Hablamos de los permisos, digo, uno puede tener un permiso para ir a trabajar a Córdoba, pero que poco tiene que ver con ir a alguna marcha. Uno no duda que pueda llegar a tener un permiso laborable de asistencia, pero no existe un permiso que sea a cruzar de departamento para asistir normalmente. Sí, también tratan de que los explique y qué función fue cumplir, digo, porque en Villagrande se hizo una marcha y se cuidó el protocolo. Digo, hubo un monterazo, una caravana de autos donde se cuidó esa circunstancia, y creo que tranquilamente lo podría haber sumado acá en su auto y con todos los cuidados sanitarios que necesitamos. Digo, realmente eso es lo que a nosotros nos interesa saber, qué función fue cumplir ahí, por qué estaba obligada a cruzar a otra localidad donde sabemos que en Córdoba Capital hay mucho más contagio que en nuestra ciudad. Llevamos más de 150 días, tenemos 50 contagios en día. Digo, hay un cuidado, tenemos que reforzar ese cuidado. No, me parece que, bueno, es un momento donde ella tiene que dar explicación. Ojo, chicos, hasta dónde puede llegar este tema. A ver, acuérdenme ustedes, pero si no me equivoco, por ejemplo, Martín Gil está imputado por incumplir la cuarentena. Digo, a ver, Daniel, puede trascender hasta este mismo caído de informe. No. Yo quería dar que estoy leyendo, digo, y me quedo tengo el canto del tema. Martín Gil, el intendente de Villa María, no hizo licencia y actual secretario de Obras Públicas de la Nación, se hizo un hisopado en su momento, no esperó el resultado y tuvo una junta familiar con más de 10 personas. Hizo la justicia, la fiscal de Villa María, no recuerdo el nombre en este momento, tomó la decisión de imputarlo. Por si había violado el artículo 205 del Código Penal, que dice que quien viole tendrá hasta 6 meses de cárcel quien viole las medidas normativas nacionales con el tema de expansión de pandemia. Hay un ex funcionario de la Falda, quien era el encargado de cuidar que se cumplan las normativas con respecto a la pandemia del COVID, que organizó el cumpleaños de su hijo con más de 30 personas, que también te imputó por la justicia. Entonces, habría que ver, o deberíamos ver, si la justicia no debe actuar de oficio y trabajar en este caso con esta funcionaria, con este edil de la ciudad de Villagrande. La última, agradeciéndoles, esperan la respuesta por parte del Consejo Deliberante, de la misma concejal, ¿qué es lo que esperan? Totalmente, nosotros ingresamos la nota, esperamos la respuesta y bueno, conjuntamente ahora con Daniel Zavala vamos a seguir trabajando en lo que corresponde y seguir consultando. Digo, hoy estamos hablando que si vos andas sin barbijo en la calle te cobran una multa, seguir haciendo, viendo las formas, las normativas, respetando, leyendo sobre todo las normativas, y este edil ha violado la normativa del reglamento, ¿no? Y bueno, esperamos pronto la respuesta del Consejo, sabemos que lo hacen virtualmente a las sesiones, también es llamativo que virtualmente hacen sesiones, pero para ir a una marcha a otra localidad se puede hacer presente, ¿no? Allí ahí fue la palabra de Mauro Monge, Daniel Zavala, quien les agradecemos. Bueno, la nota está presentada, insistimos con esto, es por un grupo de vecinos, no solamente esos dos con quienes charlábamos. Ahora la preocupación aparece sobre todo por esto, independientemente de el concepto de la marcha, independientemente de la marcha en sí, es la violación al cruzar de departamento, desde el departamento Colón a la capital cordobesa, cuando encima aquí en el polideportivo se había realizado también la marcha. Claro, totalmente. ¿Qué autorización tenía la edil para trasladarse del departamento Colón al departamento de Córdoba Capital y qué función fue a cumplir? Bueno, ahí está, pedido de informe presentado al Consejo Deliberante, no fue el Ejecutivo, sino al Consejo. No, el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que es una concejal, bueno, espera que el resto de los concejales pregunten a esta concejal justamente esto que decíamos recién, con qué autorización, independientemente de la autorización, porque insisto con esto, no hay una autorización para asistir a una movilización popular, vos podés tener una autorización para ir a trabajar a Córdoba, pero no tiene nada que ver con asistir a una marcha. Lo sumo cortito a Dani Zavala, que quiere agregar algo.